escuchando cuentos del gobierno. Desde la lucha de clases a la lucha de clases. Se cortó otra misión, se cortó otra misión. Nos caen en helicóptero. Ah, toco, toco. Subversivo, subversión. Bienvenidos a Oscar y bueno, yo, Dada. Este es un nuevo programa. Así que espero que nos disculpen por los errores que vamos a tener. Somos pobres, nos manejan mal. Escuchamos todos los domingos de 19 a 20 en la 90.1 Radio La Negra. La madre, todo el poder. So I can come around to poder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Hola, bienvenidos a Rompiendo Cadenas. Acá estamos con Neuwen. Hola. El operador, Arián. Y yo, Ailén. Hoy somos pocos. Unas dificultades técnicas. Bueno, ahí está. Hoy vamos a tratar algunos temas como que nos parecía bastante interesante, como lo que está pasando en Paraguay sobre el golpe de estado que hubo, el golpe de estado parlamentario que hubo en Paraguay. Vamos a pasar un audio sobre los estudiantes de La Plata. Sí, que se están movilizando por distintas cuestiones, vamos a decir el estado del edificio, como nos movilizamos nosotros el año pasado y nos seguimos movilizando. Otro tema importante es lo que recién acabamos de recibir, la información de que el Ministerio de Educación supuestamente va a suspender las vacaciones para todas las escuelas que no hayan perdido más de 10 días de clases. O sea que en Río Negro ya son, por lo que leí, ya son más de 8 escuelas que van a quedar sin vacaciones de invierno. Sí, eso vamos a analizar y vamos a ver qué pasa con eso, porque es una inconsciencia tremenda en cuestión de analizar que están quitando las vacaciones, pero ¿quién tiene la culpa de que los edificios estén en malas condiciones? Y de arreglarlos en tiempo y forma, que es lo principal. Sí, tuvieron las vacaciones de invierno del año pasado y las de verano. Igual este gobierno tuvo las vacaciones de verano, entonces pudo haber hecho algo. Pero vamos a analizar eso, sobre esto que quieren suspender las vacaciones de invierno, sobre el golpe de estado que hubo en Paraguay, y también vamos a ver si podemos hablar con Joaco de Lago Pueblo, un compañero que nos va a contar un poco del lote 41. Sí, que está interesante el tema y para ver cómo sigue la lucha. Y esos serían los temas. Entonces ahora vamos a un tema. Tan solo el rap, aunque es mi rap el que suena en tu auricular. Hablar con ritmos, lo que hago, rimar y componer mi rap. Hago mensaje, hago vacío el rap, tan solo lo que suena. Quieras o no soy bueno, representando a la nueva escuela. Es mi secuela, este es mi rap, este es mi único mundo. En serio, quiero ser yo y demostrar que porta esconde algún misterio. Un imperio, cuatro haces en la manga de su traje. Traje el rap, las de haces y un casi perfecto encaje. De palabras, sílabas, quiero que una puerta se me abra y que no esté entre tus dos piernas. Sigo lanzando metáforas por la instrumental, date cuerda para alcanzarme, darme lo que me merezco, un rap que pueda desbancarme. Sigo lejos de tu alcance, sigo millones de años luz. El rap y yo formamos un ser como Jesús y su cruz. El luz es tonto y eso no se puede cambiar. Eres así y así toda tu puta vida seguirá. Sigo insistiendo, me la suda quién eres o quiénes son. Sigo pensando que AMQ me lo como un peón. Este es mi rap, recién salido del horno. Soy para el rap lo que es Nacho Vidal para el cine porno. Adorno el rap como tú haces con el árbol de Navidad. Caen bombas sobre Bagdad mientras tú escuchas este rap. O mientras me reías por Messenger, sabes que estoy ausente. Lo siento si no contesto, pero hay cosas más importantes. Me raya que quieran medirse conmigo en batallas, porque sé de sobra el resultado, porta nunca falla. Llégame, busca mi número y por ahí que me conoces. Es un secreto, no te creen, ahora ya es un secreto a voces. No, no me gusta el tabaco, ni tampoco me gusta el alcohol. Sigo siendo el niñato que flipa con Dragon Ball. Seré leyenda urbana, no pienso romper esa promesa. La sigue, la consigue, me doy con mi fiel princesa. Y valgo igual o más que Disney. Quiero que me congelen, que me mantengan con duda, que mi gran retorno esperen. En el momento oportuno has optado por no dar la cara. Dispara palabras, verás que vas con palo algo gangsta. Me hace de eclipsarte, hacerte la vida imposible. Te hago sombra, cobras por horas, Buda del rap asible. Este es mi rap, es simplemente el rap que querrás escuchar. 22 temas en un mes, prepárense para flipar. Este es mi mundo, este es mi rap, vive mi rap, yo soy el rey. Repetiréis, dando al repeat y dando al play, ya lo veréis. No soy creído, creo en mi punto aparte. ¿Interesado? Llamen a la línea del rap y podrán ser representados. Esto es rap de corazón, rap de competición. Bolígrafo, papel, una base y un micrófono en un lazo vocablo. Sílabas, palabras, vocales, parábolas, para volar. Demostrar que con rap te hago carambola. Así de simple, en este sample doy ejemplo de mi C. Empecé con 12 o 13 años y ahora voy a por el EP. A la mierda el reggaetón y los picos que se creen rap. Escuché mi rap en el track, me sobre demostré que soy el mejor de mi clase. Desafío a Pablo Neruda en esto de la escritura. Soy Merlín, el rey Arturo, Excalibur en mi cintura. Mi arte supera las pinturas de Da Vinci, de César. Es mi rap y no me importa el que dirán. Donde acaba el infinito empieza Porta, ok man. Soy el MC que hará tragarte tus palabras y tus semen. El secreto está en la masa, quien no retrocede avanza. Realidad y confusión es igual a esperanza. El reggaetón te pone tonto, tontón. Yo juego el frontón con tu frente, afronta Porta por la de golpe el portón. Porque dos haces son mi vida, se le llama rap pasión. El repetir una vez más aquel tema en esta canción. Hip hop mi movimiento, solo es un sentimiento. Rap hardcore para el que siga escuchándome este momento. Con un flow exacto, narro con 17 años. Me apaño, soy enano, yo nací de la esclavo. Encajo en cada bombo, en cada caja. Parrafadas, verso, porque te tengo ventaja. Me enteré que con mi rap te hacías bajas. Te la sigues haciendo, te corres con mi rap. Verdad que de mi rap vas aprendiendo. Porta representando, mi grupo rap comando. Porta no es cuestión de edad, yo nací de sigo follando, volando por el cielo, estamos la cima tocando, no nos cortarán las alas porque estamos ya muy alto, lejos de tu rap, lejos de tus colegueos, sabes que estoy en las nubes y que desde allí te veo, y te saludo, te veo tan pequeño que, sabes que he llegado aquí sin lamber un puto culo, voy, entro, lo paro, disparo, me comes el nabo, las balas me paro, amparo, mi vida te narro, el porta la parra, parando del carro, guarro, toy, me la comes de canto, rancio, tonto, no te doy mi voto, me reboto, voto en tu cara, te noto roto, recojo tus trozos. Bueno, este tema nos lo pidió Luciano, un saludo que nos está escuchando. Y otro saludo para Ariana, que le encanta también Porta. Bueno, y también otro para Luisa, que no sí, está. Luisa no vino hoy. Sí, está de viaje, pasala muy lindo. Y te vamos a extrañar. Ya te extrañamos en realidad. Pero bueno. Vamos a decir... Una vía de comunicación son, que no la dijimos en el bloque anterior, son, esto es algo así como nuestro programa de radio, por Facebook, que ahí van a, pueden dejar algún tema, o si quieren chatear para que hablemos sobre algún tema o algo, o alguna opinión, pues lo pueden escribir por ahí. Vamos a empezar con el tema del golpe de estado que hubo en Paraguay, que es bien reciente. Yo ayer estaba viendo en vivo todo lo que fue el supuesto juicio político que se le hizo a Lugo, el presidente de Paraguay, y todo el circo que hubo ahí, todo lo que se armó, y cómo después la gente salió a manifestarse a la plaza ahí de las armas. Y para eso preparamos un pequeño audio, dura 15 minutos, pero trae toda la información y para tener una visión global de cómo también esto va a influir en un contexto regional como es Latinoamérica, qué medidas en el audio explica, qué medidas van a tomar los presidentes de Latinoamérica ante la situación. Entonces nos vamos al audio para para ver cómo. Hoy no es Fernando Lugo el que recibe un golpe. Hoy no es Fernando Lugo el que es destituido. Es la historia paraguaya, su democracia, la que ha sido herida profundamente, en la que han sido transgredidos todos los principios de la defensa, de manera cobarde. Era el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, en un mensaje a la nación acusando al Congreso de dar un golpe al país después de destituirlo en un juicio político. ¡Nosotros tenemos el poder, no ustedes! ¡El pueblo tiene el poder absoluto, no ustedes! Movilizaciones populares de protesta en la capital paraguaya. La democracia no solo se fundamenta en formalismos legales, sino sobre todo en legitimidad. Lo que ha ocurrido es absolutamente ilegítimo. Y gobiernos de América del Sur rechazan la destitución de Fernando Lugo y afirman que no reconocerán al nuevo gobierno. A menos de un año de finalizar su gobierno, el presidente paraguayo Fernando Lugo Méndez fue destituido el viernes por el Senado y reemplazado por el vicepresidente conservador Federico Franco. El Congreso paraguayo decidió el jueves realizar juicio político contra el exobispo católico, responsabilizándolo por un enfrentamiento entre campesinos sin tierra y policías durante el desalojo de una finca ocupada en Curuguatí. 11 campesinos y 6 policías murieron en el enfrentamiento del 15 de junio. El Congreso, controlado por la derecha, responsabilizó a Lugo de la violencia, acusándolo de no lograr mantener la seguridad y de asustar a los campesinos sin tierra. El senador Oscar Tuma fue parte del equipo acusador. Fernando Lugo debía de velar por el honor y la disciplina de los valores de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el presidente Fernando Lugo atacó estos valores al permitir la ocupación de los cuarteles por activistas políticos que históricamente denigraron a las Fuerzas Armadas de la Nación. La función primordial de un comandante en jefe es mantener elevada la moral de las fuerzas a sus órdenes para cumplir eficientemente con su misión constitucional. El presidente Fernando Lugo se encargó siempre y con toda claridad de enviar mensajes a las fuerzas públicas de su respaldo a la acción política de las asociaciones y organizaciones violentas como Carperos. ¿Cómo lo hacía? Sencillo. ¿Cómo se daban los mensajes? Sencillo. Recibiendo permanentemente a sus representantes en la presidencia o en Burubicharoga, fuera de las agendas establecidas o el presidente de la República. En la defensa del presidente estuvo Alfredo Perreiro. ¿Se acuerdan cuando empezamos el juicio esta mañana que leímos y por eso pedimos la exclusión de las pruebas? Porque la acusación nos decía, mis pruebas están nomás luego de balde porque lo que sustentamos ya sabemos porque es de conocimiento público. Bueno, con ese criterio ahora se nos dice que había sido que se había probado todo y acá en realidad no se probó nada. Y en un juicio que tiene que probar es la acusación. Y acá no se probó nada. Acá no se tuvo ninguna consideración por la objetividad mínima del razonamiento jurídico, de lógica jurídica. A tal punto es eso, que por ejemplo, hay cosas que se probaron, como que el presidente de la República debía velar por el honor y la disciplina de los cuarteles. Velar por el honor y la disciplina de los cuarteles. Yo no entiendo cuál es el razonamiento que ante la gestión global de la conducción de las fuerzas militares del país, que están a cargo del presidente de la República, en una estructura de generales, coroneles, mayores, hasta el último guardahilo, es una estructura de responsabilidades establecidas y donde se vela por estos valores en toda esa estructura y donde el presidente de la República tiene el contacto menos directo que se puede pedir en las operaciones en terreno. Con ese criterio el presidente Obama tendría que ahora retirarse, porque la moral de ciertas tropas norteamericanas en el escenario del Medio Oriente tienen un comportamiento que realmente son denigrantes para el honor de la milicia norteamericana. En prácticas perversas, en conductas inhumanas, pero ¿a qué conduce eso dentro de un régimen jerárquico de responsabilidades que tiene el gobierno de Estados Unidos como tiene el nuestro? A las sanciones administrativas o penales correspondientes en cada nivel de responsabilidad. Y si algo ocurrió, vamos a suponer que el presidente Obama, para tomar un ejemplo de un país respetado, tuviera responsabilidad por haber promovido el consumo de no sé qué droga, la yerba mate paraguaya, entre las tropas norteamericanas, eso haya sido lesivo, pero no estaría haciendo mal desempeño en su función, estaría cometiendo infracciones concretas, puntuales a las reglamentaciones de la organización de la milicia norteamericana. Eso es lo que está pasando acá. Y entonces, con ese razonamiento, no estamos haciendo solamente un injusto con una persona, un ciudadano concreto, que en este caso es el presidente de la República. Permítaseme la argelería, por así decirlo, de insistir en lo fundamental de mi razonamiento. Estamos destruyendo hasta el último nivel de su cimiento las instituciones de la República en el Paraguay. Seamos conscientes de esto, señores senadores. Ustedes son los padres de la patria. Ahora hay que decir las madres también, porque si no, corro serio peligro. Ustedes son los que expresan la voluntad soberana del pueblo paraguayo, no tanto, no solo en sus decisiones administrativas y políticas, sino en la orientación de los valores de esta sociedad, y especialmente de los valores políticos. Porque de este razonamiento que hoy nos escandaliza, en el Congreso de la Nación, como para repudiar este tipo de acusaciones, le viene después la indolencia, la indiferencia y hasta la promoción de delitos de acciones de lesa humanidad, de ablandamientos de la estructura de principios de la República. Vienen las tiranías o los regímenes aberrantes que se han producido a lo largo de la historia. Lo hemos visto en este país, y lo hemos visto en los países vecinos, y lo hemos visto en todo el mundo. Por eso es que entonces, cuando vemos después, por ejemplo, que también se ha probado de que es un delito de mal desempeño de su palabra la conversación con José Rodríguez, con el EPP, o la tolerancia a las travesuras juveniles o malintencionadas de Camilo Soares. Travesuras juveniles, señora, nosotros practicábamos guerrilla armada también contra Muchi, varios también. Nosotros todos, muchos de los que estábamos en esta reunión, formamos parte del movimiento clandestino cuando era joven y no me llegan a mí clandestino ni a una UAT. Son procesos, ¿qué quiero señalar? Son procesos que se dan en la sociedad sobre las cuales hay que tener una mentalidad inteligente que nos permita la asimilación de esos procesos y no una sanción sacerdotal intransigente que reproduce aquel modelo de las películas del militar autoritario, que a lo mejor está bien que sea autoritario en el cuartel, pero en su casa le hace ir en fila india a su hijo a la cama cantando una marcha y diciendo nos vamos a dormir porque son las 1500, por ejemplo, ¿verdad? Esos son los chistes, mi querido general. Es decir, esa caricatura, cuando se vuelve realidad, es peligroso. Entonces, ¿qué ocurre? ¿A qué quiero llegar? Y me disculpan y concreto con esto. Disculpen los compañeros y amigos que están como fiscales acusadores. La ideología, el razonamiento, la visión histórica, la concepción cultural que tienen de esta acusación es decrépita. Es una decrepitud peligrosa. Es la de una estructuración autocrática y autoritaria que mi abuela cuando murió a los 90 años no la tenía. Es la cosa persecutoria. Y eso, a mí no me preocupa que eso se dé en algún ámbito marginal de la sociedad. Pero eso constituye la acusación de una cámara y ese criterio será aceptado por la Cámara Superior. Me parece un escándalo moral en la nación y un escándalo moral en el campo político. Porque con ese criterio no tendría que estar. Si ese criterio imperara, creo que el senador Wagner tiene suficiente antecedente como para ser sacado de la sala. Porque tiene una historia de combatiente revolucionario. Entonces, ¿qué ocurre? Acá no se probó nada. Acá lo que se hace es, en este juicio, lo peor que se puede hacer en un juicio, ya sea jurisdiccional, ya sea administrativo o ya sea político. El sancionamiento de convicciones previa a todo análisis, a toda consideración y a todo debate. El Senado tardó menos de 24 horas en declarar culpable al presidente Lugo y su destitución fue automática. 4 senadores votaron por la absolución del mandatario al condenar el breve juicio político y calificarlo como un atentado a la democracia paraguaya. Miles de manifestantes que apoyaban a Fernando Lugo fueron reprimidos por la policía en la capital paraguaya, Asunción, minutos después de que el Senado votara a favor de la destitución. La acción del Senado paraguayo fue calificada como un golpe de Estado por sus simpatizantes y gobiernos de la región. Los presidentes de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil y Argentina de inmediato manifestaron el viernes que no reconocerán al nuevo gobernante de Paraguay. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, propuso expulsar a Paraguay del UNASUR y el MERCOSUR. Cristina Fernández, la presidenta argentina, declaró que la destitución de Fernando Lugo es un golpe de Estado. En igual sentido, se pronunció el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que también sufrió un golpe de Estado en el año 2002, revertido por el pueblo y militares leales. A las oligarquías no se les puede dar poder, porque abusan, atropellan a los pueblos. Han defenestrado, pues, de manera totalmente ilegítima, ilegal incluso, inconstitucional, no tengo duda. Estaba revisando algunos artículos de la Constitución paraguaya. Al presidente legítimo, sin darle derecho a la defensa, bueno, de un día para otro, de la noche para el día, como dicen, ya la sentencia estaba elaborada, sin juicio previo. Así son las burguesías, oído. Es igual lo que le hicieron a Manuel Zelaya y lo que aquí trataron de hacer, aplicando distintos moldes, ¿no? O modelos dentro del mismo juego de unas burguesías arrodilladas a los intereses del imperio. Como lo dijo el presidente Lugo, no solo se golpea al presidente Lugo o al gobierno legítimo del pueblo paraguayo, se golpea a la historia paraguaya y uno diría más, se golpea a la UNASUR. Se golpea a la UNASUR, así como el golpe contra Celaya. Fue un golpe no solo contra Celaya, no solo contra Honduras, fue contra el ALBA también. Igualito, el golpe contra Paraguay, contra Lugo, presidente Lugo, era un golpe contra el ALBA, contra UNASUR, en primer lugar, contra UNASUR. Pero bueno, ya, como dice Walter Martínez, una vez más lo repito, los acontecimientos están en pleno desarrollo, eso no termina allí. Como lo dijo el presidente Correa hace poco, yo a nombre del pueblo venezolano, a nombre del gobierno venezolano, y como jefe de Estado lo digo, nosotros, el gobierno venezolano, el Estado venezolano, no reconoce a ese írrito e ilegal e ilegítimo gobierno que se instaló. El experto en política exterior de Estados Unidos, James Petras, también nos ofrece un análisis sobre la situación que se vive en Paraguay. En un lado, hay que analizar la política de Lugo. Lugo era elegido con respaldo campesinos, con la promesa de realizar una reforma agraria y nunca cumplió. Tiene responsabilidad por la masacre, el conflicto con los campesinos, pero no es la manera de tratarlo, castigarlo, porque los enemigos en el Congreso son igual o peor que Lugo, en el sentido de que son del Partido Colorado respaldando el dictador Stroessner por muchos años y quieren volver el reloj al tiempo autoritario. En este sentido debemos condenar la acción del Congreso, pero al mismo tiempo no debemos exculpar Lugo por la responsabilidad en dos niveles: político, porque han hecho muchas promesas y no cumplidos con los campesinos, y segundo, es responsable por las fuerzas de orden que intervienen en este lugar y donde cometieron este masacre. En otras palabras, hay procedimientos para tratar con la falta de responsabilidad del presidente, pero no en manos de personas vinculados con las dictaduras del pasado y sigan aprovechando este incidente para imponer su propia agenda. Yo no soy defensor de Lugo en ningún caso, ni ahora, ni en el pasado, ni en el futuro, pero hay instituciones políticas electorales que uno debe defender contra esta intervención del Congreso para imponer su propio presidente contra la voluntad del electorado. A pesar que es un mal presidente, la institucionalidad democrática es una reivindicación del pueblo y no simple producto de Lugo. El pueblo debe castigarlo a partir de nuevas elecciones, un proceso democrático. Ahora, si realmente destituyen Lugo, hay una amenaza de todos los gobernantes en América Latina, encabezados por Brasil, Argentina y los demás, de romper relaciones con los golpistas y aislarlos y ponerlos en jaque. En este momento hay un empate, no adentro, donde los derechistas controlan el Congreso, pero una vez que toman las medidas de destituir al presidente, tiene que enfrentar un cerco de oposición de los principales vecinos de Paraguay y no puede sobrevivir Paraguay frente a la oposición de Brasil, Uruguay, Argentina y los otros países. Eso es el poder que existe actual en América Latina. Los gobernantes en América Latina no quieren ver ni un golpe hecho por los congresistas ni un golpe militar. En este sentido, no están defendiendo Lugo, están defendiendo su propia institucionalidad democrática. ¿Y qué le dice usted a los que defienden al presidente Lugo diciendo que él no podía gobernar por decreto? Hay muchos gobernantes que por decreto pueden tomar medidas. Por ejemplo, las plantaciones. Principalmente la plantación donde ocurre el confrontación era unas tierras ilegales. Los campesinos eran desplazados por la violencia de la dictadura de Stroessner. El presidente Lugo tenía los poderes para insistir que los dueños actuales corrientes eran dueños ilegales intervenir allá. Como lo haga presidente Chávez, como lo hagan otros presidentes, cuando hay una cuestión de ilegalidad, el proceso presidencial tiene precedencia. Ahí terminamos de escuchar el audio que da un poco la información sobre lo que pasó en estos días en Paraguay. Y se puede ver como él lo decía Chávez, que es verdad que cuando a las oligarquías le das poder se descontrolan y empiezan a hacer cosas en contra del pueblo. En el sentido de que el parlamento, desde la decisión que se tomó del parlamento, fue esto de destituir al presidente, buscando una situación que ocurrió, que ya igual ya venía desde antes, que el parlamento estaba más controlado por la derecha, que sería la oposición, y como no estaban de acuerdo con las políticas que llevaba a cabo, que una cosa que es interesante recalcar es que el Congreso lo dominaba la oposición, Lugo fue el primer presidente que rompió con el control que poseía el Partido Colorado, que venía hace 61 años estando en el poder. Sí, Lugo, era un partido liberalista, entonces sí. Estuvo muchos años y bueno. Y cuando Lugo vino a romper con esto, que vino con otra postura, tal vez se podría considerar un poco más izquierda o lo que sea. No le convenía y como vieron que las políticas que estaba llevando a cabo esta derecha no quería que se siga llevando a cabo esas políticas y lo sacaron ilegítimamente, de esta manera que ni siquiera se votó ni nada, porque de última, si, como decía en el audio, si Lugo no hizo sus proyectos políticos, sus promesas y todas las cosas que iba a hacer, no las hizo, después de última en elecciones el pueblo va a votar en contra o lo que sea, pero no puede ser que el Congreso lo saquen así de esta manera. Sí. Y por eso se pudo ver que toda la gente que salió a la calle ayer protestando contra esto. Es interesante analizar porque también Paraguay es un punto clave en Latinoamérica. Es el país que está en el centro de Latinoamérica, limita con tres países. Y tiene los acuíferos más grandes, también posee tres bases militares de Estados Unidos que están inactivas, pero con este nuevo gobierno, con este golpe de estado, tal vez se vuelvan a reactivar estas bases militares. Entonces a Estados Unidos le conviene todo esto, que Paraguay ahora cambie de gobierno. Entonces, como decía también Chávez ahí, que esto no es un golpe solo a Lugo de que está ahí como presidente, es un golpe para toda Latinoamérica, para la UNASUR, para el ALBA, para todos, porque un gobierno así aparezca en Latinoamérica es un enemigo más y que está adentro. Entonces, está difícil. Además, conteniendo esos recursos de Estados Unidos, Estados Unidos es el enemigo, porque busca siempre a través del terror y a través de la violencia conquistarlo todo y todos los recursos naturales y todo lo que se le imponga a la frente de él. Entonces, está complicado y vamos a ver cómo sigue, porque de esto sigue, es un hecho que recién sucedió ayer, ayer fue esto de la destitución, pero de este momento y vamos a ver cómo continúa. Sí. Vamos a ver si que en las escuelas se trate el tema, porque es muy importante que se difunda, porque no en todos lados. Porque es sumamente importante, porque se puede ver cómo antes la dictadura, los golpes de Estado eran a través de los militares. Después se puede ver cómo se transformó esto de los golpes militares, golpes de Estado mediáticos, como pasó en Venezuela. Y después, en estos últimos casos, parlamentarios. Entonces se puede ver la evolución que va teniendo y cómo se van perfeccionando estas medidas, que al fin y al cabo son para una cosa, para desestabilizar el gobierno y beneficiar a un grupo económico que es un grupo minoritario, porque este golpe de Estado parlamentario no lo puede hacer cualquiera. Tienen que ser grupos que tengan el poder económico y el poder político, entonces eso también va a tener en cuenta. Entonces era para analizar un poco y para que el que no estaba enterado se entere, porque es sumamente importante saber lo que pasa en Latinoamérica y cómo va a seguir, porque vamos a ver si el pueblo paraguayo resiste o si no. Hay que también ver que parece que las fuerzas militares van a ser obedientes al nuevo gobierno. Y eso es una lástima, pero... Y bueno, vamos a ver cómo continúa, porque analizar lo que va a pasar a futuro no se puede analizar mucho, porque se pueden hacer, sabiendo el contexto, se puede hacer tipo de análisis, pero puede pasar cualquier cosa. Entonces, en los siguientes programas seguro vamos a seguir contando cómo avanza este proceso. Y bueno, vamos ahora a un tema y después vamos a seguir hablando. What if I say I'm not just another one of your plays? You're the pretender. What if I say? Acá estamos de vuelta. Ahora vamos a tratar el tema que tiene más relacionado con los estudiantes, que creemos importante. Es también difundir lo que está pasando en Argentina, los estudiantes de la zona y a nivel nacional. Vamos a decir, ahora teníamos un pequeño audio de los estudiantes de La Plata, de la CUES, que es la coordinadora de estudiantes secundarios. Después también íbamos a estar hablando de lo que pasa acá también con los estudiantes. Y hay que, en este audio que vamos a pasar, es sumamente importante analizar que hay muchas cuestiones, temas que ellos están peleando y que nosotros también peleamos acá. Entonces, ver que la situación, vamos a decir, edilicia, es algo, una problemática nacional. También en Bariloche pasa, y en toda la provincia. Entonces podemos ver distintos temas que son problemáticas nacionales y que hay que buscarle solución. Y que también, por lo menos, por las distintas distintas situaciones ya vividas, y también viendo situaciones o acciones que han tomado otros estudiantes de otras regiones, es solamente, se nota que para que estas iniciativas se solucionen tienen que estar los estudiantes para movilizarse, porque por parte de algunos sectores, desde el gobierno o desde el sector docente, muchas veces no se hace nada. Y algunos temas se analizan y se realizan principalmente por los estudiantes, que ven la problemática y actúan directamente sobre ella. Y sí, además, sí, los estudiantes no nos movilizamos, el Estado no va a arreglar las escuelas porque sí. Y los profesores, la mayoría, no quiero generalizar, pero la mayoría, normaliza todo, el estado del edificio, normaliza las clases rotatorias, normaliza todo, y no le importa más al gobierno también. Entonces, lo que podemos ver es que gran parte de los estudiantes de todos lados se están movilizando, y queríamos pasar ahora un audio de los estudiantes de La Plata y de la CUES. Y bueno, vamos al audio entonces. Desde la Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios venimos movilizándonos al Ministerio de Educación desde el año anterior con los mismos reclamos. ¿Qué pasa? Hace un mes nos dieron una reunión en el Ministerio con los encargados del área de infraestructura regional y con el TAR Igualdad, que eran dos ejes por los cuales nosotros nos movilizábamos. Hoy la realidad es que la mayoría de los colegios de nuestra ciudad, las obras están paradas de arreglos edilicios. Y por ejemplo, en mi caso, el Colegio Normal 1 se encuentra en peligro de derrumbe edilicio, porque tenemos un gimnasio que se está desprendiendo todo el techo. A esto se le suma la falta de cumplimiento por parte del programa Conectar Igualdad, donde el plazo de entrega de netbooks finalizó. Y muchas de las que se entregaron llegaron a los colegios, como por ejemplo la media 13, rotas y bloqueadas. Es por eso que la última reunión acordamos poner un plazo de un mes para que pasen por nuestros colegios a ver el estado en que se encuentran los edificios, hacer una nota y bueno, y ahí ver las soluciones correspondientes, ¿no? Al igual que conectar y volver. Pero bueno, eso, el plazo pasó, no se cumplió. Y bueno, hoy que salimos a las calles. Bien, ya pasó un mes de esta reunión y no se han cumplido, digamos, los resultados que ustedes demandaban. ¿De qué escuelas hay estudiantes que están organizados en relación a estas demandas? El Colegio Normal 3, Normal 1 serían las dos agrupaciones que formamos parte de la coordinadora. Uh-huh. Después, Colegio Normal 2. Bueno, el liceo apoya el reclamo, los colegios, muchos colegios privados que, bueno, van con su reclamo de que sus colegios no les permiten hacer un centro de estudiantes. Claro. Después la media 13, la escuela 10, la media 7 de Arturo Seguí,

a suspender las vacaciones de invierno. Que, o sea, todas las escuelas de Río Negro que hayan empezado 10 días tarde, o sea, que hayan perdido más de 10 días de clase, no van a tener las vacaciones de invierno. Y acá tengo cuáles son los principales edificios, o sea, supuestamente dicen que son 8 y serían la escuela número 128, la número 138 y el jardín nuevo del barrio San Cayetano de Roca, el SEM número 18 de Viedma, la escuela laboral número 4 de Cipolletti, el SEM 30 del Bolsón. Aclarar que no dicen ni SEM 48 y SEM 10. La especial número 6 de Bariloche y el jardín 104 de Allen. O sea, entre los 8 colegios que no van a tener vacaciones de invierno, están simplemente en Bolsón el 30. Sí. No está ni el 10 ni el 48. Además hay que aclarar que esto es sacado de... Cada uno tendrá su opinión, pero la página que dan como link del Río Negro. Sí. Bueno, pero lo que queríamos decir que solo el CEN 30 en este sentido de que, vamos a decir, el tema es que el gobierno viene a suspender las vacaciones de invierno, pero la culpa que los edificios estén en malas condiciones la tiene el mismo gobierno, que tuvo el gobierno anterior, tuvo las vacaciones de invierno pasadas, y este gobierno nuevo tuvo las vacaciones de verano. Y en ningún momento lo hicieron, y ahora quieren... Vienen a echar la culpa y a suspender las vacaciones de invierno a nosotros, a los estudiantes. Sí, además que a los profesores también, porque ellos fueron y estuvieron cumpliendo horario. Ellos cumplieron desde el principio de que tenían que empezar a trabajar. Sí, desde que tenían que empezar a trabajar, estuvieron yendo. Y antes también, cuando no teníamos clases, en el caso del 48 y el 30, ellos también estuvieron yendo desde septiembre hasta diciembre. Por eso, sí, es una locura esto que... suspendan las vacaciones de invierno. Además, vamos a decir, acá en el Facebook se armó tipo un debate y vamos a decir, una chica comentaba, pregunto, ¿no les parece que estamos teniendo demasiadas vacaciones? Empezamos las clases en abril y tenemos semana por medio clases, y la que no vamos no las pasamos bastante al pedo. Son 2 semanas de vacaciones la cual tendríamos que sacrificar solamente un par para que los tenemos, para los otros tenemos clase. Como diciendo que hay que ir en las vacaciones, pero como que esa semana se la pasa bastante al pedo. Ah, claro, nosotros no la pasamos al pedo, por lo menos yo. No, pero yo lo digo en este sentido de que en vacaciones de invierno, por algo existen vacaciones de invierno. Porque el clima suele más seguido, hace más frío, y me parece que esta chica o cualquier persona que diga esto es porque tiene cierta comodidad de ir a la escuela en auto o de ir de alguna manera, de que no tenga que caminar bastante distancia con frío y con lluvia. Porque no es lo mismo un chico que vive en un barrio alejado, que tiene que ir a la escuela cada mañana, a la mañana lloviendo y con frío, que alguien que va en auto. Entonces hay que aclarar esto, que decir de esta postura de que haya clase en vacaciones de invierno es una postura de comodidad, porque el que tiene la comodidad está bien, puede ir a la escuela, pero el que no, el que tiene que caminar y morirse de frío todas las mañanas para llegar a la escuela, y bueno, a esa gente nunca se la tiene en consideración por parte, vamos a decir, de la escuela o lo que sea, en ese sentido, porque se tendría que poner más colectivos o lo que sea, pero se han puesto, pero uno nomás, porque también las empresas acá de colectivos están monopolizadas, entonces ese es otro tema. Pero entonces vemos que esta situación también va a llegar a ser un conflicto, pero vamos a tener que movilizarnos todos los estudiantes del 130, 48 o 10 para que no suceda esto, porque vemos que es una gran incoherencia, porque acá le están echando la culpa a los estudiantes, a los profesores, y no es la culpa de ellos, es culpa del gobierno. Y si se saca las vacaciones de invierno a los estudiantes y a los profesores, también que se les saque las vacaciones a los que están ahí, los que están en el Ministerio de Educación también, que se le saque las vacaciones de verano, vamos a ver si, si están de acuerdo. Pero es una cosa para analizar y que vamos a empezar a reclamar para que esto no suceda, porque es una incoherencia si tremenda. Si no, al final hacen lo que quieren. Y sí, porque esto de que se suspendan las vacaciones es más que nada supuestamente como va a decir, bueno, ustedes reclamaron y de castigo van a tener que ir de clases en vacaciones de invierno. Así es como responde el gobierno, ante que tendría que responder, bueno, los estudiantes se movilizaron para mejorar el edificio y tener buenas condiciones para estudiar, qué bueno. No, el gobierno no dice qué bueno que se hayan movilizado para estudiar, dice, bueno, vamos a castigarlos que no tengan vacaciones. Así es como piensan. Entonces, ante esta situación y como piensan esta gente, vamos a tener que movilizarnos y salir a las calles o hacer alguna cosa para que no siga así. Para eso estamos organizando igualmente una reunión de Federación de Estudiantes Secundarios, que queríamos avisar, para el martes a las 6:30 en el CEM 10. Vamos a hacer una reunión de FES por dos temas. Uno, que ahora surgió este tema, vamos a tratar sobre este tema de las vacaciones de invierno y lo que sale a decir la educación. Y el otro tema, que también es sumamente importante, es que se tienen que elegir de las escuelas un representante, en realidad dos representantes, uno titular y uno suplente, para que vaya a delegación a trabajar supuestamente en conjunto con la delegación. Por lo cual, tendría que haber, si son 6 colegios, serían 12 estudiantes que irían a delegación a representar a los estudiantes, y uno, y entre todos ellos, podrían votar para tomar decisiones ahí adentro. Entonces, eso vamos a analizar, entonces, quiénes quieren participar y quién quieren estar en la lista de esta gente, de estos estudiantes que van a estar en delegación. Lo importante es que estos estudiantes seguramente van a ser rotativos, y cada vez que estos estudiantes vayan a delegación a llevar un punto de vista, el punto de vista o lo que vayan a decir, la voz que vayan a decir a la delegación, antes va a haber una asamblea en que entre todos los estudiantes de toda la escuela le digan a esos 6 o 12 chicos, bueno, ustedes van a ir a la delegación y van a tratar estos temas, van a proponer esto y tales temas. Y sí, que se decida en asamblea. En asamblea. Y después esos estudiantes van a ir, van a llevar la voz de la asamblea, y cuando vuelvan esos estudiantes van a traer lo que se habló en esa asamblea. Entonces es sumamente importante que los estudiantes estén informados que el martes que viene en el CEM 10 se va a hacer una reunión a las 6:30, en el CEM 10. Entonces los esperamos y estaría bueno que participen. Sí. Bueno, recuerdo el celu, es 2944-80-84-45. Acá nos llegó un mensaje que dice, es re común que le echen la culpa a los profesores, y Julián lo mandó, gracias por escuchar. Bueno, otro tema que vamos a hablar hoy era el tema del lote 41, que vamos a llamar a Joaco, que estuvo en la movida, pero nos daba ocupado el teléfono, entonces no pudimos llamarlo, estará para la próxima, intentamos varias veces y no daba. Sí. Así que lo trataremos la semana que viene. La semana que viene. Bueno, ahora vamos a ir a un tema y después nos vamos a despedir. Acuérdense que nos pueden mandar por Facebook si quieren que digamos algo, o algún tema, o algún comentario, saludo. O algún saludo. Estamos abiertos en ese sentido. Bueno, vamos a un tema entonces. Thank you. Bueno, le dedicamos este tema a Luisa. Bueno, llegamos al final del programa. Sí, yo quería acá leer una cosa que pusieron en el Facebook del programa, del tema de las netbooks. Vamos a decir que en las 765 de Puebla las netbooks no están, dice Juaco. Después, Jasmine de Puyén dice, en el Puyén menos. Ni el Machín, después dice Manuel de Machín, sí, está ahí en el centro del set. Y bueno, en el CEM 10 tampoco están las NET u otro lugar. Creo que llegaron. En algunas. Sí. Entonces, ese es otro tema que vamos a reclamar para que lleguen, porque muchos chicos que están en quinto ya, y este año egresan, y terminan. Para que tengan las NET. Para que tengan, porque deberían entrar dentro del plan. Si no, es medio injusto, chicas. Bueno, ahora terminamos el programa y seguramente se va a repetir el jueves a las 9, como siempre. Y le mandamos saludos a todos los que nos están escuchando, sí. A Jazmín de Puyén, a Juaco de Pueblo y a todos los que nos están siguiendo por Facebook. Por Facebook, sí. Bueno, un saludo a todos y esperamos que en el próximo programa nos escuchen y que si quieren venir al programa o opinar algo, o que digamos algo, una nota de opinión o lo que sea, más un tema de música, ¿qué? Un saludo. Avísenos que lo pasamos a uno. Entonces, un saludo a todos y escúchenos la próxima semana. Bueno, chao. Del salón de clases a la lucha de clases. Que te perdés, es una risa. la excusa es solo glamour. Vas olvidando este lado al sur. Abrí los ojos de una vez. Estamos oscuras. Siempre estás en otra. ¿Qué te puedo decir? Podés ya no existir. Siempre la gente sonriendo paz. ¿Cuánta anestesia aquí te mandas? Quedas en cuatro a la idiotez. Garganta profunda. Cuando la excusa es solo glamour. Vas olvidando este lado al sur. Abrí los ojos de una vez. Estamos oscuras. Casi nunca lo ves. Casi nunca lo ves. Casi nunca lo ves. Nunca. Casi nunca lo ves. Casi nunca lo ves.